desde Lima, Perú. Transmite Radio Servinte. Presenta su programa, Palabra de Mujer. Porque mi vida en realidad la he dedicado más a las mujeres. Para implementar políticas que realmente garanticen los derechos de la población, en particular de las mujeres y de la niñez. La mujer indígena es creadora, es artesana, es productora. La mujer indígena aporta la economía a la canasta familiar. Un espacio de reflexión dedicado a la mujer y su rol social y familiar. Y estamos sin posibilidad de hablar con nuestros gobiernos, porque nuestros gobiernos no tienen ningún interés de que hable el movimiento campesino, indígena o social. Y es por eso que hemos entendido que tenemos que estar organizados y unidos. Y unidas para poder hacer respetar nuestros derechos. Es defender el derecho de una mujer digna que tiene y merece el respeto de todos y de todas. Palabra de mujer. Amigos y amigas radioyentes, en este día tan especial les habla su amiga Gladys Vila Piwe y les hacemos llegar nuestros cordiales saludos desde Radio Servinde en Lima, Perú. A todos y todas que nos escuchan a esta hora, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa, Palabra de Mujer. En el mundo entero, millones de mujeres viven en condiciones de privación máxima y atentados contra sus derechos humanos fundamentales por la simple razón de ser mujer. En conflictos bélicos como los de Sierra Leona, Kosovo, la República Democrática del Congo, Afganistán y Ruanda, los combatientes y sus simpatizantes han violado a mujeres como arma de guerra, con impunidad casi total. En Pakistán, Sudáfrica, Perú, esos gobiernos alternativamente se niegan a intervenir para proteger a las mujeres o para castigar a quienes las maltrata, y cuando lo hacen es al azar y haciendo sentir culpables a las mismas víctimas. Como consecuencia directa de las desigualdades encontradas en sus países, mujeres de Ucrania, Moldova, Nigeria, la República Dominicana, Burma y Tailandia son compradas y vendidas, así como traficadas para trabajar en la prostitución forzada, mientras esos gobiernos actúan insuficientemente para proteger sus derechos y castigar a los traficantes. En Guatemala, Sudáfrica y México, la capacidad de las mujeres en la fuerza laboral se ve coartada por los empleadores que excluyen a las mujeres del empleo con la excusa del estado reproductivo, apoyándose en leyes laborales discriminatorias que además se aplican discriminatoriamente. En las escuelas de los Estados Unidos, estudiantes discriminan y atacan a las muchachas que no se ajustan a los criterios masculinos de conducta femenina. Así atacan a las lesbianas, a las bisexuales o bien a las de transgénero. En Marruecos, Jordania y Kuwait, así como en Arabia Saudita, las mujeres se enfrentan a discriminación promovida por gobiernos que las hacen desiguales ante la ley. Estos códigos incluyen leyes de familia discriminatorias que niegan la autoridad legal a las mujeres y la ponen en manos de los varones de la familia, y leyes que restringen la participación de las mujeres en la vida pública. Vivimos en un mundo en el que las mujeres no tienen el control fundamental de lo que ocurre con sus cuerpos. Millones de mujeres son obligadas a casarse y practicar sexo con hombres a los que no desean. Las mujeres no pueden depender del gobierno para que las proteja de la violencia física en el hogar, incluido el aumento del riesgo de contagio de SIDA, con consecuencias muchas veces de forma fatal. Las mujeres bajo la custodia del Estado se encuentran bajo el acoso sexual de sus custodios. Las mujeres son castigadas por practicar el sexo fuera de matrimonio o con una persona que elijan en lugar de la que elija su familia. Los esposos y otros familiares varones obstruyen o dictan el acceso a las mujeres a la atención de la salud reproductiva, y las mujeres en comunidades desfavorecidas o marginadas son el objetivo de las políticas coercitivas de planificación familiar practicada por doctores y toleradas por funcionarios gubernamentales. Radio Servindi, una señal que reúne todas las voces. Como ustedes sabrán, el día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y nuestro programa lo vamos a dedicar a las mujeres y hablando con mujeres de diversos pueblos, culturas y sectores sociales del Perú. Si hablamos de la historia del 8 de marzo, podemos recordar una de las destacadas fechas, la muerte de 147 obreras textiles de la fábrica Cotton en Nueva York, las que fueron reprimidas y asesinadas en el interior de la fábrica, un 8 de marzo de 1857. Asimismo, en 1791, después de haberse firmado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, Olimpia de Hughes presenta la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, planteando claramente, entre otras cosas, el derecho al sufragio universal. Ya del siglo XXI, las movilizaciones de las mujeres continúan. Evidentemente, hay conquistas, políticas y cambios importantes en todo el mundo que nos da la esperanza y la energía para seguir en esta constante lucha. Por eso y por muchas otras razones, vamos a hablar con nuestras invitadas especiales. Siempre mujeres cumpliendo oficios que se entretejen sin tener fin. A continuación vamos a conversar con la señora Lilian Landeo, una mujer que trabaja y lucha por la defensa de los derechos de la mujer desde Oxfam América. Estamos seguras que nos va a permitir conocer la situación de la mujer en el contexto nacional y latinoamericano. Muy diligentes, afanadoras. Bueno, en principio agradecer por la posibilidad que me da para conversar y hablar algo sobre las mujeres en general y de manera particular sobre las mujeres indígenas, que es el tema que más nos interesa como son América. Es un contexto de múltiples colores, geografías, es un mosaico diverso. El contexto latinoamericano, pero al mismo tiempo es un contexto que está atravesado por una serie de conflictos, ¿no? Sociales, políticos, étnicos y culturales y económicos. Este mosaico diverso está atravesado lamentablemente en toda la región por el fenómeno de la discriminación, el racismo y la exclusión. Prendió la estufa y a la rutina sintió el silencio como un apuro. Esta universalidad de la discriminación no permite que las mujeres ejerzan derechos, sobre todo son ellas las que se les perjudica más con este fenómeno, y este fenómeno de la discriminación se presenta de manera distinta en cada país. Dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza. La situación en América Latina, sobre todo la situación de las mujeres en América Latina, es de pobreza, extrema pobreza, y atravesado por un profundo racismo, por una profunda discriminación, que no les permite avanzar, sobre todo no les permite ejercer derechos. Rompió el silencio, soltó un llorido. La invisibilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas en el Perú en general y la falta de reconocimiento de sus derechos como pueblos perjudica mucho más a las mujeres indígenas, ¿no? Y esto se refleja en el poco acceso que tienen, por ejemplo, a la propiedad, a sus recursos naturales. Sirvió a su esposo, vistió a los niños. No tienen el escaso acceso a la educación bilingüe intercultural, a los servicios de salud intercultural, a la participación política. Por ello, las mujeres indígenas en los Andes y la Amazonía en el Perú, al ser objeto de discriminación y de exclusión, sufren de manera directa el impacto de los modelos de desarrollo, especialmente extractivo, que se implementan en el país y que no toma en cuenta los derechos colectivos como sujetos y como parte integrante de los pueblos a los que pertenecen. Cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela. No dudo de que las mujeres en el mundo han avanzado mucho y han logrado espacios y han ganado conquistas sobre su lucha, básicamente, y han logrado derechos, sobre todo derechos reproductivos. Pero en el caso de la mujer indígena, yo creo que hay que hacer un llamado más bien a la reflexión, de decir que existen mujeres indígenas que son distintas en su cosmovisión, en su manera de vivir, en sus usos y costumbres, en su cultura, en su lengua, que necesitan un tratamiento diferenciado. Y no, que no sea excluyente, por ser diferente no es excluyente, sino al contrario, favorecer con políticas diferenciadas a las distintas mujeres que existen en el Perú, porque no solamente existe una mujer, existen muchas mujeres con culturas distintas. Entonces hay que pensar desde su lógica una manera distinta pero inclusiva, una manera distinta de sentir lo diverso, pero no para excluirlo, sino al contrario, para enriquecerlo. O sea, lo diverso nos debe enriquecer en el país. Pensó en la dieta que se comía, midió el dinero, compró verduras, palpó lo gris de su economía. Y yo pienso que las políticas públicas y la necesidad de incluir a estas actoras en el desarrollo de la sociedad es fundamental. Yo pienso y apuesto a que todos reflexionemos porque la mujer indígena sea valorada en su real dimensión, sin ponerla en contraposición de mujeres no indígenas, porque también las mujeres no indígenas tienen todavía mucho que avanzar, son mujeres que también están luchando por sus propias demandas, pero que son demandas muy distintas a las que presentan las mujeres indígenas. Por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas. El caminar de las mujeres aún es un proceso. Sin embargo, hay avances en la visibilidad de nuestra participación, permitiendo posicionar la agenda de la mujer en espacios públicos. Las invitamos a seguir caminando juntos y juntas. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Pórtate como una señorita. ¡Caramba! Ese juego no es de chicas. Tienes que estar bonita. Cállate. Tú de esto no sabes. Cállate. Mujer tenía que ser. Mujer, tengo hambre. ¿Qué hay de cenar? Inútil. Eres una inútil. En esta casa mando yo. Ten cuidado con lo que haces. Ten cuidado con lo que dices. Con lo que haces, con lo que haces. Eres una inútil. Loca. Eres mi mujer. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Mi mujer. Eres su mujer. Eres su mujer. ¡Estás loca, loca! Si te pego, es porque te quiero. Quiero. Antes muerta que verte con otro, ¿me entiendes? Quiero. Tienes que estar bonita. Hay palabras que matan. Una producción de radialistas.net y esta emisora. Y justamente ahora vamos a tener la participación de una mujer indígena, Ginny Llame, de la Amazonía peruana, la señora Daisy Zapata. Ella es vicepresidenta de AIDESEP. AIDESEP es una organización que lucha por la defensa y desarrollo de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Ella va a compartir sus ideas y experiencias con todos y todas. Estás escuchando Radio Servinti. Las mujeres también queremos ser competentes, ¿no? Como cualquier persona. Siempre pensamos que las mujeres debemos ser el ejemplo en la casa, en el hogar y también dentro de la sociedad, ¿no? Y creo que somos una herramienta también muy esencial, ¿no? Al margen de todo, ¿no? Todavía existe machismo dentro del mismo gobierno, dentro del mismo Estado. Aunque hay mujeres congresistas, pero eso no es suficiente, ¿no? Hay pocas mujeres que están participando en la vida política, pero creo que debemos ir formando cuadros. Y es una gran tarea dentro de AIDESEP. Quizás es una gran responsabilidad asumir grandes roles como mujer, porque abandonamos a la familia, a los hijos, a tus hijos a quienes quieres mucho, pero cuando uno asume de verdad, de corazón, la responsabilidad de mujer, quizás lo hacemos con mucho gusto, con mucho entusiasmo. Y estar frente a un nivel nacional también para mí es una gran oportunidad, porque mis padres me lo eligieron. Y que creo que como mujer no debo llevar la voz de la mujer adelante, y que creo que las mujeres debemos ser visibilizadas, no dentro de este parámetro del gobierno, porque el gobierno siempre está poniendo obstáculos frente a grandes atropellos, ¿no?, a las mujeres. Hace muchísimos años también han habido mujeres también luchadoras, ¿no? Hace muchísimos siglos ha habido mujeres emprendedoras, de las cuales este ejemplo tenemos nosotros. Hemos estudiado historia del Perú, por lo tanto no podemos matar nosotras ahora la no presencia de las mujeres. Al contrario, tenemos que sobresalir. Ya nos dejaron ese ejemplo de ser fuertes, mujeres valerosas. El tema de la Amazonía es muy grande, el tema del Andes es muy grande, pero creo que falta aquí hacer ver al Estado que las mujeres indígenas, que los hombres sí existimos, ¿no? Con esta experiencia nosotros valoramos este Día Internacional de las Mujeres Indígenas, y que muchas veces somos maltratadas, desgraciadamente. Como dice Daisy, aún persiste la discriminación a las mujeres que ocupan cargos dirigenciales y políticos. Por estas razones necesitamos mayor sensibilización a la sociedad para lograr la equidad que tanto anhelamos todos y todas, para que en el futuro tengamos una sociedad más justa, más equitativa y más digna para las nuevas generaciones. Y Dios me hizo mujer, me hizo mujer, me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro. Me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo creó suavemente, a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Mujeres y hombres somos distintos. Derechos humanos de las mujeres. Mujeres y hombres somos distintos, así como nuestras capacidades y necesidades. Pero ello no significa que la mujer sea inferior, ni siquiera cuando, a causa de la diferencia física, la convierte en más débil y vulnerable. Si una persona daña a otra aprovechándose de que tiene el poder o un privilegio determinado, comete un abuso y posiblemente un delito. En nuestra sociedad predomina una cultura discriminatoria de lo femenino, y con frecuencia los hombres, sean esposos, hijos o jefes, abusan del poder que les da su fuerza o su autoridad y causan daños, ya sea patrimoniales, psicológicos o físicos, y a los que conviven con ellas. También es común que las autoridades no atiendan debidamente a las mujeres que acuden a denunciar algún delito o a reclamar un derecho, a pesar de que nuestra Constitución expresa que las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley. Las mujeres merecen el respeto de sus parejas, de sus hijos y de los demás miembros de la familia y de la sociedad. Igual que los hombres, las mujeres gozan de libertades y derechos fundamentales que deberán estar protegidos por las leyes y las costumbres de todos los países, sin distinción de raza, de profesión, de cultura y o religión. Por ello, es importante que las mujeres estén bien informadas. Las mujeres no pueden ejercer sus derechos si no tienen conciencia de ellos y conocimiento de los sistemas regionales, nacionales o internacionales para demandar su protección. Es imprescindible que reconozcan las prácticas culturales y las leyes nacionales que pueden atentar contra sus garantías fundamentales. También es importante que las mujeres denuncien y combatan los abusos contra los derechos humanos por razones de sexo o de género. El ser mujer constituye un factor de riesgo, ya que las principales violaciones en su contra han sido justificadas por diferencias biológicas, por ejemplo, su capacidad de quedar embarazadas, o bien por el género, es decir, por los varones y los papeles socialmente constituidos en torno a ellas, como es el de ser una ama de casa. Es importante también que las mujeres impulsen una nueva práctica que les permita disfrutar de una manera plena sus derechos. Al ser las mujeres las únicas biológicamente capaces para ejercer la función materna, y porque una tergiversada educación de género ha establecido que el hombre es superior, se hace indispensable proteger ciertas condiciones y facultades de ellas. Y me sentí embarazada. El 13 de marzo. Y buscar tus sueños. Le dejé a él por casarme con otra persona. Si es que tú no quieres que estudiar, tú tienes que estudiar. Las paredes no pintaban el mismo color. Los árboles habían crecido fuertes y frondosos. Una pequeña piedra tropezó con mi pie pequeño. Mi cuerpo sentía una brisa intensa, mágica y serena, que rozaba mi rostro y secaba mis labios. Pasos cortos, seguros y lentos, daba en la calle vieja en dirección a la inolvidable y cómplice plaza de los eternos encuentros. Sin embargo, no había preocupación alguna en mi mente ni en mi instinto. De repente bajé la cabeza y vi un impresionante dibujo bajo mis pies. Era una curiosa sombra dibujada en la calle. Sí, era mi cuerpo grande y fuerte. En aquel momento supe que la vida había cambiado y que el destino y la suerte había jugado con la vida de mis mejores amigas. Anita, aquí lo conocí, en esta silla de cemento, en aquel día que tardaste en llegar. Pues estoy enamorada. Hoy lo conocí a mi príncipe azul. ¡Qué muñecazo! ¿En serio? ¿Y cómo es? Es delgado, alto, fuerte, simpático, amable, detallista, cariñoso. Me mira como aquel día que nos juramos amor eterno ante los ojos de Dios. Y mi mayor alegría cuando vi a mi hijo Marcelito por primera vez en mis brazos. Y hoy lo veo grande con sus hijos, su esposa. Y yo con mis 10 nietos, educados y lindos como su abuela. Y hoy los vemos jugando con las muñecas y las ollitas en nuestra misma silla de cemento. Un recuerdo. La primera vez que me sentí mamá. Yo todavía no sabía que estaba embarazada, no tenía ni la más remota idea porque se supone que me estaba cuidando. Y un día bajaba unas gradas que van a San Pablo, a la Vicentina Baja, bajaba con mi ñaña a conversarnos. Y fue así como un chispazo, así, ¡pac! Y me sentí embarazada. Me sentí mamá. Y sabía que iba a ser una niña y sabía que se iba a llamar Sofía. Entonces después me fue a hacer un examen de embarazo y fue... El examen fue un desmayo porque fue como... ¡Dios mío! ¿Qué pasó? Y o sea, ver el resultado y sentir que todo lo que yo estaba sintiendo y esa, como ese amor profundo que crecía dentro de mí, si era de verdad y no era producto de mi imaginación. Me la hice con mi esposo. No estábamos casados. Y lloré, creo que toda la noche. A pesar de que yo supe el día en que me embaracé, el 13 de marzo. ¿Dónde y todo? Un recuerdo, es mi padre permanente. Que me hacía los cachitos, me hacía la comida que me gustaba. Me decía que me cuidara las piernas, que no me las marcara, porque después cuando era grande no las iba a poder lucir, porque me iba a dar vergüenza. Y efectivamente eso me pasa ahora ya cuando estoy grande. Yo no nunca ando con chor, más que en mi casa. Yo no puedo andar con chor porque yo tenía una pasola y me caí. Y tengo una llaga aquí en la pierna. Entonces eso me hace que me dé como vergüenza ponerme los chores y no lo hago. Pero lo recuerdo a mi papá por ser cariñoso, más cariñoso que mi mamá. Yo a mi mamá sí la recuerdo, pero a mi papá eso, que me cepillaba los dientes, que me hacía los cachitos, que me decía, cuidado te caes, mira, vas a nadar así, todas esas explicaciones, a mí me encanta, a mi papá por eso. A pesar de que nuestro hogar se desorganizó, mi papá se fue, se divorciaron, entonces el uno calabaza, calabaza, y nosotros quedamos con mi mamá, pero a pesar de todo aquello, yo lo recuerdo a mi papá y me gusta. Yo me recuerdo una cosa que me dijo mi abuelita. Si es que tú no quieres hacer agricultura, si es que tú no quieres ensuciar los pies, tú tienes que estudiar. Un recuerdo es mi etapa estudiantil con mis amigas y también las visitas a diferentes países con mi grupo de danza. Hemos estado en muchos escenarios grandes. Pero recuerdo que más me mueve hasta el día de hoy, cuando a veces tienes que salir y dejar a tu familia y buscar tus sueños. Recuerdo cuando conocí a Tony, cuando se terminó mi primer puente con mi ayuda. Ese fue uno de los días más maravillosos porque nunca había sentido una cosa tan linda de ver la alegría de la gente. Un recuerdo que siempre lo tengo presente en mi vida es que dejé a mi enamorado, que es folclórico, tiene un grupo de música. Le dejé a él por casarme con otra persona porque me dejé llevar de las apariencias. Tengo el recuerdo del abrazo de mi papá y su mirada brillante y un atardecer de la sabana de Bogotá. Palabra de mujer. La Plaza de los Encuentros es una producción de Red Mujer, Corape y Taller de Comunicación Mujer con el apoyo de UNESCO. Quito 2008. Palabra de mujer. Palabra de mujer. Palabra de mujer. Palabra de mujer. Vamos a seguir conversando con mujeres que tienen algo que decir a otras mujeres. ¿Qué les parece si conocemos cómo es una mujer indígena? ¿Cuáles sus sueños, sus sentimientos, su vida? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Y qué está haciendo ahora? Teresita Antazú nos va a dar un testimonio de su propia experiencia. Yeya, yeya, yeya, yeya. Bueno, primeramente, como ya lo ha dicho, mi nombre es Teresita Antazú López, soy del pueblo Yanesha, no de la comunidad natural de Sachupén, pero actualmente vivo en Puerto Bermúdez, en una comunidad yarina, entre Ashaninkas y Yanesha. Cuéntenos, ¿qué es lo mejor que le haya pasado a usted en su vida? Que recuerde. Bueno, yo recuerdo varias cosas de mi niñez, sobre todo de mi niñez, ¿no? Porque, digamos, nosotros, mi madre, una mujer yanesha, netamente yanesha, que apenas hablaba el castellano, ¿no? Y mi padre, que sí hablaba castellano, y mi familia, nosotros hemos crecido prácticamente, digamos, entre las dos culturas, ¿no? Porque mi mamá, una mujer netamente yanesha, que nos transmitía los conocimientos, trataba de enseñarnos la lengua, las costumbres, los cuentos, y mi papá como que un poco no le gustaba eso, ¿no? Porque decía que nosotros teníamos que ser mejores, teníamos que hablar bien el castellano. Entonces, a mí me gustaba mucho que mi mamá, cuando mi papá salía, nos enseñaba a cantar, ¿no? Hay que cantar en yanesha, ¿no? Nos enseñaba lo que nosotros llamamos tishamiak, ¿no? Alegría, cantos, ¿no? Danzas. Entonces, y nos sentíamos como que un poco culpables porque ocultábamos eso a mi papá, ¿no? Y cuando mi papá estaba, nosotros tratábamos de hablar el castellano bien, ¿no? Aunque mal hablado, pero tratábamos de hablar bien porque mi mamá siempre nos decía, no, hay que hablar en nuestro idioma, ustedes tienen que aprender lo que yo he aprendido, ¿no? Y cuando fui a la escuela, digamos, porque mi hermana mayor había estudiado en un convento y a mí me querían mandar a un convento. Y yo era como que un poquito rebelde desde chiquita, ¿no? Será por eso que soy como soy. Entonces me llevaron el primer día al convento. Mi mamá me dejó, ¿no? En el convento con la madrecita. Pero ni bien vi que la madrecita se descuidaba, me escapé debajo de la puerta. Y estaba llegando mi mamá y yo también llegaba a la casa, ¿no? Me dio una tremenda paliza, ¿no? Que nunca me olvido. Pero, o sea, que mi papá creo que había reflexionado, dijo, mira, no hay que obligarla si ella no quiere ir, ¿no? Ya el próximo año va a haber una escuela aquí, entonces el próximo año ella que se vaya a la escuela. Pero igual me llevaban arrastrando varias veces a la escuela y siempre volvía, ¿no? Porque me daba miedo esas mujeres ahí, ¿no? Con sus túnicas, todo tapado, sus caras. Nunca habíamos visto esa clase de gente, ¿no? Oten, cheña, yepa, paria. Así que no fui a la escuela y al siguiente año, cuando me llevaron a la escuela, me gustó tanto la escuela, ¿sabes? O sea, al contrario que yo tenía miedo al convento, la escuela me gustaba muchísimo porque el profesor era mi tío, ¿no? Un tío, mi tío Tomasito, que era, le decíamos Tomasito a mi tío, era el primer profesor de entonces del ILB. Era un jovencito que había ido a estudiar al ILB y había venido a la escuela a enseñarnos. ¿No? Entonces nos enseñaban, nos hablaban el idioma y nos sentíamos bien, pues, ¿no? Y sobre todo los que nunca habíamos hablado el castellano bien, ¿no? Y hablaban, a la vez también nos enseñaba el castellano. ¿No? Él quería que aprendiéramos tanto el idioma como el castellano. Y al año cambiaron de profesor, no sé qué le llamaban, que se había hecho fiscal, no sé cuál era ese lío de esa escuela, pero la cosa es que vino otro profesor que quería que habláramos perfectamente el castellano, ¿no? Y a veces yo salía con una palabra así, me quería ir al baño, ¿no? Una espuena, yo decía, quiero ir a orinar. Y el profesor decía, ¿qué has hablado? ¿Qué has...? Y acá me jalaba así, ¿no? ¿Por qué has dicho eso? Habla en castellano, se dice, voy al baño, y se pide permiso. Nosotros no lo sabíamos, en nuestra casa no nos enseñan que hay que pedir permiso, ¿no? O sea, cada vez que voy al baño no pido permiso. Entonces son cosas que nos ha quedado en mi mente, ¿no? Como recuerdos de lo que ha sido la infancia, la escuela. Nosotros somos en total 15 hermanos, 9 mujeres y 6 varones, de las cuales el hecho de, digamos, de ser las mayores mujeres, que hemos tenido nuestras, digamos, nuestra propia vida, pero con un cambio diferente porque mi madre, o sea, mi madre, como les digo, era netamente llanesa y ella quería inculcarnos su cultura de ella y mi papá como que se resistía, ¿no? Como que cuando nos hacíamos señoritas en la cultura de nosotros, el abuelo es el que lidera el hogar de los, o sea, en el caso de mi madre, ¿no? De la familia. Entonces mi abuelo decidía qué había que hacer y qué no. Ya tenía 12 años y ya tiene que tener su marido, ¿no? No, mi hija tiene que ir a la escuela, decía mi papá. No, tiene que tener el marido ya, porque ya tiene 12 años, ¿no? ¿A los 12 años? A los 12 años, ¿no? Ya te busca, fulano de tal, el hijo de tal, el hijo de tal, ¿no? Y mi papá dijo, no, ahí sí mi papá se puso fuerte, ¿no? Le dijo a mi mamá, lo siento mucho, pero tu papá aquí no va a mandar. En esta casa voy a mandar yo. Contigo vamos a saber qué hacer con nuestras hijas. Vamos a mandarlo a la escuela, tienen que terminar la escuela. Y mi abuelo decía, no, ¿para qué van a ir a la escuela? Para marido no necesita la escuela. Solamente que sepa tejer, hacer el masato, cocinar bien y cuidar a los niños suficiente. Y nosotros estábamos en medio, escuchando toda la discusión, ¿no? ¿Quién ganaba? ¿Íbamos a la escuela o ya no íbamos a la escuela? ¿Íbamos a la escuela o ya no íbamos a la escuela? ¿No? A la expectativa. Uh-huh. Y bueno, finalmente mi papá ganó, ¿no? Ye papá parte ya, ye papá parte ya. Y yo era casi la mayor porque mi hermana vivía en el convento. Entonces yo era mayor. He asumido el papel de hermana mayor cuidando al hermano, cocinando, lavando, haciendo todas las tareas de la casa, ¿no? Uh-huh. Esa es la época que uno recuerda, yo recuerdo. Y recuerdo con mucho cariño también porque aprendí muchas cosas con mi madre. Todas las cosas que aprendí, que ella me enseñaba a cantar. Además de mi tiempo de mi vida casi lo olvidé. Porque cuando yo me casé con un hombre que muy religioso, ¿no? Entonces como que la religión te dice que ya no, ¿no? O sea, no tienes que cantar, no tienes que danzar, no tienes que hacer esto. Como que dejas, ¿no? Entonces, como que hay un cambio en nuestra vida, y lo dejé un buen tiempo y casi me olvidé de las cosas, ¿no? Pero felizmente ha habido un cambio en mi vida que volvió mis recuerdos, y hoy yo también estoy luchando porque mis hijas, ¿no? Aunque un poco tarde, ellos también aprendan, así como mi mamá me enseñó a cantar, a veces les cuento cuentos, ¿no? Les cuento historias que aparecen mentiras a veces, ¿no? Cuando yo les cuento que mi abuelo me quería casar a los 12 años, mis hijas se ríen. Uy, ¿por qué se meten, no? O sea que hoy en día es una decisión, pues, eso es de antiguos, ¿no? Eso es caso de antiguos, ¿no? Amabam sosotoche, sokshametan sapuerache, yepaparia parcesha. Yo, ¿qué te puedo decir? Casi toda mi vida la he dedicado a las comunidades, a los pueblos, a mi gente, desde que soy joven, desde que me acuerdo, ¿no? Tenía 17 años y yo era secretaria del Club de Madres, tenía 18 años y yo había asumido, en ese tiempo lo llamábamos asuntos femeninos, no de la Federación Reconaya, Desde esa época, casi toda la vida en la organización, siempre así haciendo algo. En realidad no estudié muchas cosas, terminé la primaria, la secundaria, hice esto de corte y confección de 3 años, una carrera técnica, porque por ahí me encaminaron, ¿no? Que tienes que aprender a coser bien, a las cosas de la mujer, ¿no? Y bueno, me ha servido también en mi vida, ¿no? Pero de repente debí haber estudiado algo más, ¿no? Yo siempre digo, de repente podía haber sido otra cosa. Pero bueno, no me puedo quejar con mi vida, porque finalmente creo que he hecho un buen papel en esta vida, ¿no? Y sobre todo por la gente de las comunidades, y sobre todo por las mujeres. Porque mi vida, en realidad, la he dedicado más a las mujeres. Para los años que tengo, me siento feliz, me siento contenta de haber trabajado con las organizaciones, con las comunidades y hoy con las mujeres de más cerca, porque cuando uno está más cerca de la gente es cuando estás en la comunidad, más que cuando estás a nivel nacional o a nivel regional. Cuando trabajas en la federación, en la comunidad, te relacionas con la mujer de cerca y sabes su necesidad, sabes su problema. Y ahí te identificas tú misma, lo que has sido, lo que sientes, lo que sufren ellas, ¿no? Entonces yo creo que durante todos estos años no me arrepiento finalmente todo lo que he hecho, porque en algún tiempo mis abuelos y mis padres también no estaban de acuerdo que yo asumiera cargos, que yo me sentara entre hombres, ¿no? Porque prácticamente he sido la primera mujer en Seconaya en asumir esto de asuntos femeninos. En ARPI también creo que fui una de las primeras mujeres que he estado. A nivel nacional también he sido la primera mujer que ha liderado a nivel de la Amazonía peruana en 2 periodos. Y en mi organización soy la primera mujer, se puede decir presidenta o cornella, como nosotros lo llamamos. Soy la primera mujer cornella, ¿no? Y algunos hombres recién se acostumbran a llamarme cornella. Porque a veces como que, ¿cómo le llamamos, no? O sea, el título que tengo es cornella, ¿no? Es que significa como presidente de todas las comunidades, ¿no? Algo así. Ajá. Es como el cacique, algo así, ¿no? Pero en Yanesha es cornella. Entonces es la suprema autoridad de un pueblo, ¿no? Entonces, y a los hombres les cuesta un poco trabajo asumir que una mujer esté pues liderando todo un pueblo, ¿no? Y lo que antes, por ejemplo, la mujer era tan difícil, su participación, la mujer era tan era simplemente para la cocina, para los hijos, para esas cosas. Poñar peches cheñales allá, cornisha, cornisha, apnaria, parce, apnaria. Si tú miras hoy a las dirigentes mujeres que han asumido responsabilidades grandes, se puede decir como ser coordinadora de una organización grande, ser vicepresidenta hoy como Daisy Zapata, ¿no? Habremos mujeres que hemos salido, habremos mujeres que hemos sobresalido, pero somos excepciones, ¿no? Y entonces tomamos otro papel y asumimos otras responsabilidades grandes. Por ejemplo, en la región, ¿no? La señora Livia, ella es coordinadora. Pero, ¿cómo está el área de mujer? ¿Cómo está la participación de la mujer? Ella se preocupa de todo el conjunto, pero no se está preocupando exclusivamente porque soy mujer, me voy a dedicar exclusivamente a la mujer. Creo que eso te tiene que nacer un poquito a ti, ¿no? Claro. Por ejemplo, la de mi casa, ¿no? Soy presidenta. Pero el área de mujer siempre lo tengo presente, ¿no? Claro. Ya, tiene que haber. ¿Y qué cosa más quieren las mujeres? Durante todos estos años he escuchado que las mujeres quieren capacitarse, quieren conocer sus derechos, pero también quieren hacer cosas prácticas, o sea, cosas, digamos, como la artesanía, la pintura y eso y eso. Ya, pues hay que ayudar que el proceso sea así, ¿no? Hay que ver de qué manera las mujeres también se empiezan a desempeñar en el, se puede decir, en el mundo de la economía, ¿no? Poñas peches cheñanes allá, cornichan. Yo creo que, digamos, se avecinan las nuevas elecciones. Yo creo que deberíamos pensar en que la mujer no solamente en la, en, la sierra, en la Amazonía, tener pues mujeres más preparadas para asumir, digamos que de congresista, de alcalde, de consejeras regionales, porque son contadas las mujeres que están asumiendo responsabilidades, o ser profesoras, o ser policías, o ser doctoras, en diferentes campos, ¿no? Sobre todo en las mujeres indígenas, porque en las mujeres occidentales ya se ven, ¿no? Ya se ven, que es otro mundo también, pero que también en algún momento también ha estado en ese mismo sistema de nosotros, ¿no? En condición de nosotros, ¿no? Ay, ella, ella, ay, ella, ella. De mujer a mujer, queremos escuchar la palabra de una mujer. ¿Qué mensaje les daría a las mujeres que la están escuchando? ¿Qué mensaje le daría yo a las mujeres? Digamos, primeramente yo creo que como mujeres, como madres, como esposas, ¿no? No dejamos de ser mujer cuando somos dirigentes, no dejamos de ser mujer cuando somos madres. Y yo creo que el mensaje sería, ¿no?, que todas las mujeres podamos ser mejores, ¿no?, tener nuevos ideales, nuevas visiones para el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas, ¿no?, para que nosotros como mujer en algún momento pues nos sintamos realizadas, ¿no? No digamos, como a veces decimos, ay, esto, las mujeres son olvidadas, ¿no? ¿Cuándo dejaremos de decir eso? Ya debemos de dejar de decir eso, porque sí podemos lograr cosas, si no podemos, debemos aprenderlo, ¿no? Hay mujeres de repente en alguna parte, en algún rincón que escuche y diga, no, yo no puedo hacer esto, sí se puede. Todo lo podemos lograr si nosotros nos proponemos, ¿no? Y sobre todo creo que la unión, ¿no?, de las mujeres en los ideales es esencial para que podamos decir hacia allá queremos llegar y hacia allá vamos a llegar, ¿no? Hacia allá vamos a llegar. Y si un día nosotras las mujeres, pues, no solamente porque queremos el poder, ¿no?, sino porque queremos sentirnos como mujeres realizadas, madres realizadas, con hijos realizados, ¿no?, nos sentiríamos muy felices. Y yo creo que es un llamado a las mujeres a reflexionar que todo el cambio que está viniendo en nuestra vida, porque cada día hay cambios, ¿no?, pero que no olvidemos nuestra cultura, nuestra lengua, nuestras tradiciones, nuestras comidas, que el hecho de ponernos un reloj o un zapato no nos cambie el corazón. Nuestro corazón debe ser siempre nuestro, un corazón indígena, un corazón originario, se puede decir, no propiamente de nosotros. Yo creo que si estamos juntas, unidas y tenemos una visión conjunta, podemos lograr muchas cosas en el futuro. ¿Cómo podemos decir feliz día a las mujeres en Yanesha? Ora ayewenen koyanesha tayokshena y añeyechiropa yo ya. Ahora a los buenos, o si yo que llame, a todas las mujeres como yo y como tú, debemos estar alegres y alegrarnos en conjunto. Muchísimas gracias. A usted. A los chapa, a que llame a chonche, y ya chorwe de siatón. A bota ña pueta ren, a bota nos buena mampera, na mone roman. Ay, ella, ella, ay, ella, ella. A bota ña pueta ren, a bota nos buena mampera. Na mone roma, ay, ella, ella. Estás escuchando Radio Servinti. Señal intercultural. Señal intercultural. En diversos espacios, ámbitos sociales, Una de ellas es nuestra amiga Feliciana Amado, de Conacami, la coordinadora de comunidades afectadas por la minería del Perú, quien tendrá la oportunidad de dirigirse a todos nuestros radioyentes. Como una mujer nacida de la tierra, de nuestro mama Pacha, defiendo de toda contaminación. ¿Por qué? Porque la mujer es lo que vivimos en nuestra tierra, hacemos producir la tierra en compañía del varón. La mujer es amiga del agua porque desde que amanece hasta que anochece estamos trabajando con el agua dulce, ya sea lavando, ya sea regando nuestros huertos familiares. La mujer indígena es creadora, es artesana, es productora. La mujer indígena aporta la economía a la canasta familiar. Pero con este calentamiento global y como con la neoliberación ha impactado a la mujer en su modo de desarrollo de su cultura, haciendo que su soberanía alimentaria escasee, el agua escasea. Las agriculturas ahora ya no tiene su primera y la segunda campaña, porque el tiempo ha cambiado, la lluvia llueve fuera de su hora y no se puede sembrar en forma natural. Hermanas, mujeres, yo les llamo como un río gigantesco, invencible, de que si nosotros tenemos que buscar nuestros derechos, porque tenemos los tratados internacionales que nos amparan de acuerdo a nuestras costumbres ancestrales. Tenemos que nosotros utilizar para entrar a un despacho del gobierno o de sectores utilizando nuestra propia lengua. No tenemos que tener vergüenza, no tenemos que tener timidez. Nosotros somos mujeres que educamos a nuestros hijos y por ello también preparar a la familia para que sean mejor que nosotros, nuestras hijas mujeres. Y el machismo siempre persistirá, siempre y cuando nosotros no digamos que yo puedo decidir para resolver problemas por mi misma conciencia. ¡Que vivan todas las mujeres serranas! Para mí es un momento especial de que esa fecha hubo alguna heroína mujer que buscaba sus derechos de la mujer. Y por ello nosotros las mujeres internacionalmente festejar y saludarnos no será con fiestas, pero abrazarnos entre nosotras mismas y decir, sigamos adelante. Yo soy la pastora de blanca cordillera, tú eres vaquero, yo no de negra cordillera. ¡Ay! Como hemos escuchado a nuestras invitadas, hablar de mujer y sobre todo el tema de empoderamiento de las mujeres en general es un proceso, más aún si somos mujeres indígenas. Para nosotras es un logro que tenemos mujeres indígenas congresistas, alcaldesas, regidoras. Sin embargo, no es suficiente estar allí. Se requiere de políticas públicas adecuadas a la realidad de las mujeres andinas y amazónicas del Perú. Asimismo, si hablamos del acceso a los servicios, salud, educación, justicia, no son adecuadas. Por eso tenemos que apropiarnos de los dos instrumentos internacionales vigentes, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que nos va a permitir construir una verdadera ciudadanía para todos y todas. En la lucha por la vida, en el proceso organizativo de los pueblos, la población femenina continúa trabajando incansablemente por la defensa del territorio. Cambiando la manera de vida normal que tiene la indígena, de alimentar sus productos naturales, de sus siembras, de su trabajo, de vivir dignamente sin molestar al pueblo mestizo blanco, sin migrar en la ciudad, sin estar pagando rentas. El Estado somos nosotros, señores. Por voto de nosotros están sentados ahí. El pueblo es el que manda. La mujer, símbolo de la pervivencia histórica de la humanidad. Un mensaje de las autoridades indígenas y Radio NASA 102.7 FM Estéreo. Mamá chula, mamá india, mamá del sol y la luna, montaña se hizo tu vida para alcanzar las estrellas. Mamá chula, mamá india, mamá del sol y la luna, montaña se hizo tu vida para alcanzar las estrellas. Montaña se hizo tu vida para alcanzar las estrellas. Finalmente, manifestarles que las mujeres hemos empezado a caminar y ser visibles en diversos espacios por nuestras mismas acciones, con el apoyo y aporte de instituciones y amigas aliadas. Por ello debemos de seguir construyendo una sociedad más justa y equitativa para las nuevas generaciones. No me reclame, niño, si lo abandono. Le peleo a la vida por usted, tesoro. No me reclame, niño, si me demoro. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca, mi niño lejos. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Una mujer tiene que ser responsable en la casa, educada, cocinar, lavar, planchar. Que esas mujeres cumplan sus sueños de ser libres. Debe ser inteligente, que sepa lo que quiere. Debe ser delicada, debe ser respetada. El viento sopla y el cielo ha nublado con el ruedo de los carros y los pájaros cantan. Villa Yactapi Tupanacunchi, Sumacta Parlanacunchi. Hoy en la Plaza de los Encuentros vamos más allá de los mandatos femeninos. Desde muy pequeña, sobre todo mi padre y mi madre me enseñaron a trabajar. Antes de irme a la escuela teníamos que siempre madrugar a ver el ganado, a sacar la leche de las vacas, regresar y luego irnos a la escuela. Cuando regresábamos, ese tiempo era la jornada del estudio, a la mañana y a la tarde. Al almuerzo venía y mi madre nos dejaba con la responsabilidad que tenía que ir a dejar la comida donde ellos están trabajando, muy distante de la casa. Yo tenía que llegar a las 12 del día a la casa, a cargar la comida y luego regresar y regresarme a la escuela. Campesina, 17 años. Yo amé desde un principio tu sencillez de dalia, tu pudor de semilla que se viste hasta el fondo, y el amor con que hacías tus trenzas bajo el cielo y escuchabas mis versos como un ave en el hombro. Cuánto sudor después, cuánta faena honrada, cuánto golpe de pala y de herradura ciega, hasta llegar los dos, vestidos de semillas, a iluminar las fiestas más hondas de la tierra. Cuando ya terminé de la instrucción primaria, me gustaba estudiar, entonces una profesora me ayudó a buscar una beca para que salga a la ciudad de Cuenca. mi papi se opuso y me dijo que para qué voy a estar saliendo fuera de la casa si mis hermanos que eran mayores eran varones, no habían salido de la casa. ¿Cómo va a ser que una hija mujer va a salir? Y peor a estudiar, que no era tan necesario el estudio. Yo me escapé de la casa y veía que las cosas no tenían que ser así. O sea, me encantaba estudiar y trataba de salir por mí sola adelante. Para construir nuestro mañana y quiero contar con ustedes, compañeras, para cantarle al mundo nuestras vivencias. Ya, ahorita ya no reclamamos esos derechos, ya estamos viendo los resultados de mujeres que ahora hablan, que ya no están cohibidas ni tímidas. Hay mujeres que actúan, que saben lo que quieren. Voy a buscar a mi derecha y a mi izquierda seres humanos que comprendan las inquietudes que hoy me llenan. Debes encontrar a alguien interior dentro de ti misma que te diga sigue, porque si vas a quedarte ahí, olvídate, nadie te va a ayudar a seguir. Creía que era imposible hacer lo que yo quería. Había una parte de mí que creía tan posible y había otra parte de mí que creía imposible. Y esa parte yo la estoy viendo en esta época, era mi madre. O sea, el no de mi mamá. No hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Lo que no me canso de intentar es hacer realidad mi sueño. Yo tengo un sueño. Una mujer tiene que ser inteligente, suspicaz, atractiva, tiene que ser apasionada por lo que hace. Una mujer tiene que ser firme en sus decisiones, tiene que ser creativa, tiene que agotar todas las instancias y los recursos que ella tenga para resolver cualquier situación en la que se encuentre. Mujeres atrevidas, dando rienda suelta. Tenemos que hacer que nuestras metas sean así como el infinito. Hoy en la Plaza de los Encuentros, Villapi Tupanacushkanchi, Parlanacushkanchi, Rimanacushkanchi, Warmi Kunapag, Yuya y Manta. Más allá de los mandatos femeninos. La Plaza de los Encuentros es una producción de Red Mujer, Corape y Taller de Comunicación Mujer con el apoyo de UNESCO. Quito 2008. Estás escuchando Radio Servinti. Muchísimas gracias por haber escuchado nuestro programa Palabra de Mujer. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. No conforme con tus ojos, te propongo menos cielo, más abrazo. Hace tiempo que te sueño y ya no sé cómo explicárselo a estas manos que se rompen el espacio. Pasa simplemente caminando. Cuánta estrella llevas puesta en la silueta que me sigue deslumbrando. No es la noche ni el café lo que me obliga a caminar por esta casa. Esta maldita incomprensión que no despega de tu cuerpo la mirada. Sigue siendo irremediable, imprescindible para todo lo que está allá. Como luna irrepetible, como viento entre las ramas, mujer para el sol de mañana, mujer hasta el borde del alba, mujer que te pierdo y encuentro, mujer para afuera. para adentro. Mujer desafiando a los astros, mujer que camina sin rastro, mujer que me abrazas. Radio Servindi presentó Palabra de Mujer. Volveremos con un programa similar en nuestra próxima edición.